hizo posible. Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saludo a Jaime Sánchez Cristo en la selección musical. Bájale un poquito, Ronald, Jonathan, y en los comentarios. En la investigación, Emilio Sánchez. En el formato, Emilio Sánchez. Voy a hacer un homenaje a un disco que me parece que le debo mucho y que no he tenido tiempo, pero no sé por qué siento que no era el momento, que no estaba tan preparado para hacerlo, pero siento que pues Stevie Wonder ya está ya en un punto muy alto de su vida y de pronto Stevie Wonder se nos va y sería una pérdida increíble. En el sonido está Jonathan Niño y vamos a comenzar con... Yo vi este concierto, lo vi en vivo, lo vi en Nueva York y lo hizo completo. Todas las canciones en orden, Stevie Wonder, creo que estuve con Emilio en ese concierto, y es Songs in the Key of Life. Para muchos el disco más importante de Stevie Wonder, para mí no, pero los puristas sí. Y vamos a comenzar con el primer trabajo que fue número uno en las listas de Billboard de Stevie Wonder, de este disco que se llama Sir Duke. Sir Duke Ellington fue un trabajo que escribió para Duke Ellington. Este trabajo viene después de 5 obras maestras y por supuesto este trabajo se ganó el álbum a... Album of the Year, tal vez el mejor del año. Este trabajo les va a encantar. Comencemos con esto que se llama Sir Duke. Thank you. divino eso. Sir Duke, homenaje a Duke Ellington. Emilio me ayudó muchísimo en esta investigación, en la selección. La hicimos juntos. Y para mí es el mejor disco de la historia de Stevie Wonder. Para mí no. Para mí es Inner Visions. Es más cortico. Este es un doble muy completo. Esa gran época de Stevie Wonder, que llaman como el periodo clásico, comenzó con un trabajo totalmente desconocido, pero totalmente vanguardista en el tema de los sintetizadores y en el tema de los sonidos que, pues, lo harían especial. Solo para comentarles algo, en todos estos trabajos, el que toca todos los instrumentos es Stevie Wonder. Y solo para comentarles, Stevie Wonder es ciego. Hay muchas historias alrededor de Stevie Wonder que viví con Emilio. Yo fui como a 4 conciertos de Stevie Wonder. Esta canción, por ejemplo, se la conoce todo el mundo. Después habría una versión de un actor al que le fue muy mal dándole la jeta a Chris Rock en un premio Oscar. Bueno, un actor bueno, pues, pero esta canción fue número 1. Es corta. Y pues yo creo que todo el mundo la tiene que conocer. Es Songs in the Key of Life, es del año 1976, como les comenté. Fue lanzado el 28 de septiembre y la empresa Motown tuvo que esperar 3 años a que Stevie Wonder escribiera esto, y después de 2 premios Grammy, Album of the Year. ¿Se acuerdan de I Wish? Aquí está. We'll be right back. Bueno, qué discazo. ¿Ustedes pueden creer que este trabajo fue grabado hace 50 años? Y no hay ningún, hablando con Emilio me decía, no hay ningún special edition, ni hay ninguna nueva grabación que se oiga mejor. Es imposible mejorar el sonido que hizo Stevie Wonder en 1976. Y la verdad que es un trabajo que la gente tiene que tener en su cabeza como una reflexión de lo que fue la buena música, que hoy en día nadie pone, y nadie conoce, y nadie hace. El turno en el que nos vamos ahora es por a otra canción de Stevie Wonder de ese mismo disco que se llama Knocks Me Out My Feet. Ya son canciones de amor. Y esto, voy en el orden en que está el disco, ¿no? O sea, voy en el orden del disco. Me salto algunas porque si no, no llego a una hora. Y esto es The Songs in the Key of Life, Album of the Year, Premio Grammy, 1976. I see us in the park, strolling the summer days of imaginings in my head, and words from our hearts told only to the winds, felt even without being said. I don't wanna bore then makes me weak and knocks me off my feet. There's something about your love and makes me weak and knocks me off my feet. Knocks me off my feet. I don't wanna go. Bueno, Stevie Wonder comienza esa etapa maravillosa de música en 1972. Hay que aclarar que él comenzó cantando a los 11 años, tuvo un primer lugar 11 o 12 años y pues fue un genio siempre. Tenía 22 años o 23 cuando grabó Talking Book, que es ese trabajo que tiene You Are the Sunshine of My Life y Superstition, que no ganó el Grammy Album of the Year. Después Inner Visions, que es el trabajo que más me gusta de él, que tiene Too High, Don't You Worry About a Thing, Golden Girl, Golden Lady, Living for the City. Bueno, ese es un disco impresionante. En el 73, premio Grammy. En el 74, Fulfillingness First Finale, en el cual también ganó el Grammy Álbum del Año. Y en el 76, esta obra maestra, que es doble y que gastó 3 años haciéndolo. Yo siempre echaba el mismo cuento, y es que cuando Paul Simon ganó, años después de este Songs in the Key of Life, dijo que le agradecía a Stevie Wonder que no hubiera sacado disco ese año. Pero es que es un genio de genios. Emilio lo vio en un restaurante en Los Ángeles en unos premios Oscar y no podía comer. Le dije, ¿qué es lo que pasa? Me dijo, no, es que yo no puedo ver que este señor entra al restaurante. Y lo hicieron por allá un reservado en un restaurante famoso chino de allá. Y yo le dije, pues hagamos una pendejada, escribámosle una nota. Y el chef del restaurante, el maître, Ricardo, un portugués, le dije, mándale esta vaina al tipo. Y le di una propina y se la llevó al tipo, y el tipo llegó un camaján grandote y dijo, ¿quién es Emilio Sánchez? No, yo soy, que suba, que lo quiere ver Stevie Wonder. Y terminó Emilio acompañando a Stevie Wonder a comer. Por supuesto, para Emilio esto es una locura. Y esta canción en particular, que a mí no me gusta ni esta ni la versión de Coolio, que salió en una película que protagonizó Michelle Pfeiffer, a mí no me gusta, pero fue el inicio del rap. Él se inventó el rap y la gente no le va a dar nunca ese crédito, se lo da a todo el mundo. Past and Paradise, The Songs in the Key of Life. Remembrance of ignorance, so disgrace. Tell me who of them will come to thee? How many of them are you and me? Dissipation, gracefulation, consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. And spending most of their lives living in a future paradise. And spending most of their lives living in a future paradise. They've been looking in their minds for the day that sorrow's lost from time. They keep telling of the day when the Savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Proclamation, a grace relation, consolation, integration, verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, simulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most of their life living in a pastime paradise. They've been spending most of their life living in a pastime paradise. They've been spending most of their life living in a future. Pastime Paradise fue la primera canción de rap que se grabó en el mundo y se la inventó nada más y nada menos que Stevie Wonder. Vamos con algo bonito, muy bonito, y es que Wonder, pues muy ciego y todo, pero tuvo una hija con la que yo lo vi cantar después en Atlanta, en Georgia, en un concierto divino al aire libre. Ya una mujer de 30, 40 años, no lo recuerdo, pero el sonido de lo que oyen es la voz de ella y los gritos de ella como bebé. De la segunda parte de Songs in the Key of Life, una canción infinitamente divina del amor de un padre ciego, genio, por su hija. Isn't she lovely? ¿No es divina? Es lo que pregunta Stevie Wonder. We'll be right back. Stevie Wonder, lo dejamos de fondo, que nos acompañe hasta que se acabe la canción. Jonathan, por favor. Su historia de amor con su bebé, con Aisha, cuando tenía 2 días de nacido. Hoy es un mujerón de 40 y tantos años y esperamos que Wonder nos acompañe mucho más. Y todo el disco crece y todo el disco cada vez es mejor. Esta canción, Wonder, dijo, bueno, él no habla bien español, por supuesto, habla muy mal español. En Don't You Worry About a Thing, habló un poquito en español, de Perú, de no sé qué, pero nadie entendía nada. Pero aquí quiso hacer africano, porque tiene unas raíces muy profundas en África, donde aprendió toda su cultura musical. Una parte en español que no se entiende mucho, pero es una historia de mi corazón. Y una parte en inglés que se llama I'm Singing. Como lo que él quisiera expresar es su amor por el mundo. Y cuando uno ve a Stevie Wonder, eso no pasa. Uno ve a un tipo con una túnica, ya está muy mayor. Y como anécdota les cuento que tiene 1,000 canciones en una gaveta. Y 1,000 canciones que nunca le dio a nadie. Le dio mucho a Rita Franklin, le dio a Minnie Riperton, le dio a muchas figuras. Y me parece increíble la historia de lo que tiene guardado Stevie Wonder en su gaveta musical. Él no volvió a escribir mucho y cada vez que saca una canción es divina, pero hace 10 años o más no saca un disco completo. Y esta canción es absolutamente maravillosa y mágica. Él es un hombre como bendecido por allá. Y el nombre original es Hikulela. I am singing en inglés y es una historia, como dice él, en español, de Songs in the Key of Life, Stevie Wonder. This world of ours, I am Stevie Wonder. Qué genio, qué toque, qué estilo. El trabajo Songs in the Key of Life. Dos volúmenes. Con las canciones más lindas que hizo Wonder. Y repito, para mí no es el mejor trabajo de él. Se llama Si alguien quiere conocer profundamente la música de Stevie Wonder, debe buscar Inner Visions. El turno ahora es para, que no sé cómo estaré de tiempo, pero esto no le hace mal a nadie. If It's Magic es otro tema como intermedio de ese trabajo Songs in the Key of Life. Es el disco favorito de Elton John, quien dijo que a cualquier lugar al que va por el mundo siempre se lleva una copia. Dice que es el mejor álbum que se ha hecho y siempre queda maravillado cuando lo escucha. Es tan talentoso Stevie Wonder que es difícil precisar qué es lo que lo hace el mejor trabajo de la historia. If It's Magic, Wonder. If it's magic, then why can't it be everlasting? Like the sun that always shines, like the poet's endless rhyme, like the galaxies in time. If it's pleasing, then why can't it be never leaving? Like the day that never fails, like on seashores there are shells, like the time that always tells. It holds the key every heart throughout the universe. It fills you up without a bite and quenches every thirst. So, if it's special, then with it why aren't we as careful? Making sure we dress in style, posing pictures with a smile, keeping danger from a child. It holds the key to every heart throughout the universe. It fills you without a bite and quenches every thirst. So if it's magic, why can't we make it everlasting? Like the lifetime of the sun, it will leave no heart undone, for there's enough for everyone. Uy, se me olvidó una canción de este disco tan divina. No sé cómo me iba a saltar eso. Que Milo me puso una nota y pensé que tenía un problema técnico, pero no lo tiene. Es otra canción de amor de esas que le parte uno el corazón en dos. Summer Soft. Adelante, por favor, Jonathan. Summer soft wakes you up with a kiss to start the morning off. In the midst of herself playing Santa Claus, she brings gifts through her breeze. Morning rain bring rain or sunshine. And so you wait to see what she'll do. Is it sun or rain for you? But it breaks your heart in two. Be your friend, but not waiting for your answer. He begins forcing danger's way with his breeze. Morning's low, plans to have a winter ball for you to throw. But just where will he never let you know? If it's snow or clear days, you'll find. And so you wait to see what he'll do. Is it sun or snow for you? But it breaks your heart in two. Cause you've been Soft, una canción espectacular del disco Songs in the Key of Life. Me quedan dos cancioncitas más, lo más, pero cada cual es más bonita que la otra. En esta tenemos la participación en el Fender Rhodes del gran pianista Herbie Hancock, y ya es el orden del trabajo. Quedaría una canción más. Yo esto lo vi en concierto y me erizo pensando cómo fue esa vaina. Posible de superar esa historia de Stevie Wonder. Pero bueno, así están las cosas. Esto que viene, el grandísimo George Michael, es un tipo que respeto mucho. Hizo un video increíble, pero esta canción como tal es otro de los más grandiosos momentos de Songs in the Key of Life. Esto se llama As. As around the sun, the earth knows she's revolving, and the rosebuds know the bloom in early May. Hate knows love's the cure. You can rest your mind assured that I'll be loving you always. As now I can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Just as all that's born is new, you know what I say is true, that I'll be loving you always. Until the rainbow burns the star. Always. Until the dolphin flies and everything I see. Always. Until the moonlight just rising comes up. Did you know? Darkness knows no shame. Nothing for your joy and pain. But I'll be loving you always. As the day I know I'm living by tomorrow could make me the past, for that I mustn't fear. For I'll know deep in my mind the love of me I left behind. Cause I'll be loving you always. Presentando el que para mucha gente puede ser el mejor disco grabado en la historia, Songs in the Key of Life de Stevie Wonder, año 76, ganador del premio Grammy, después de dos Grammys seguidos de Record of the Year de Stevie Wonder, hizo tres seguidos sus tres últimos productos. Y muchas gracias a todos por escucharnos, Emilio y Jaime, en la investigación, selección musical. Les saludo Jaime en los comentarios, Orlando en emergencias de última hora y en el sonido Jonathan Niño. Quiero terminar con una reflexión. Este disco, que tiene ya 50 años, se ganó el premio Grammy al álbum del año de la producción de 1976. Pues lo dieron en el 77. El próximo año, miren la lista de los álbumes del año. Y sobre todo me pongo a pensar en uno en particular. Y me pongo a tratar de compararlo con esta belleza. Y me pregunto, ¿en qué terminó el mundo? El candidato para todos favorito es Bad Bunny el próximo año, con el trabajo de Vi Tirar Más Fotos. Y yo lo oí. Fiesta Inolvidable es una canción que me parece que está bien. Pero ¿hay alguna posibilidad de que un disco como este pueda ser sobrepasado por la calidad de Bad Bunny? Y yo digo, ¿en qué planeta vivimos ya? Y qué delicia haber conocido el pasado. Terminamos con Stevie Wonder, Another Star, the Songs in the Key of Life.